Hermanos, estamos en esta mañana para hacer oración, poner en manos de Dios todas nuestras actividades del día de hoy, todas las semanas, todas nuestras vidas. Y nos vamos empapando de la oración y de su mensaje. Hoy hemos escuchado ahorita, tomada de aquí el leccionario, la lectura de hoy, Saba. Hemos comenzado a leer en esta cuaresma el libro del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías es un profeta que anunció a Jesús, pero también el profeta Isaías, Dios le pide denunciar al pueblo de Israel sus malas actitudes. Ayer, la lectura de ayer del mismo profeta Isaías les habla muy fuerte Dios al pueblo de Israel. Dios le dice al profeta que le diga al pueblo lo que tiene como sentimiento o pensamiento propio Dios. Y ahora voy a comentar un poquito acerca de la ayuda. El profeta Isaías le denuncia al pueblo de Israel que Dios no le gusta el ayuno que hace, porque todo es pura falsedad, todo es pura hipocresía, todo es puro dientes para afuera. Estoy resumiendo el texto, está muy extenso. Sin embargo, dice que cuando hacen ellos ayuno, van y se echan ceniza, porque el tiempo del Antiguo Testamento era que se tiraban en ceniza, se vestían con las ropas más desagradables, podríamos decirlo así, que les lastimaba hasta el cuerpo, y era un modo de pedir penitencia. Y el Señor les dice aquí que sí, hacen todo eso, pero su corazón está lejos de Dios. Su verdadera intención de ayuno no es como quiere Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí acerca del ayuno: aquel día que ustedes ayunan, encuentran una forma para hacer negocio, para oprimir a los trabajadores. Es que ayunan, sí, pero para luego reñir, disputar, o sea, buscar problemas, pleitos, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. Le dice Dios mismo, le dice esto al pueblo de Israel. Ese no es un ayuno que le convence y que le haga responderle a sus necesidades. ¿Por qué? Porque no me gusta, Señor. Más adelante dice, el ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompa las cadenas de injusticia y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas su campo de hambriento y abras su casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Ese es el ayuno que Dios quiere: hacer las buenas obras de misericordia. Por eso la iglesia enumera 14 obras, 7 obras de misericordia espirituales y 7 obras de misericordia corporal. De manera que toda vez que no hagamos ninguna de estas cosas, no estamos siendo agradables a Dios. Aunque vengamos aquí a tiznarnos, valga la expresión, con la ceniza de la cruz, de la cruz de Cristo, no estamos obrando bien. Y esta palabra de Dios hoy es para todos nosotros. Ahora, hoy es la continuación del texto de ayer. Vean cómo dice: cuando renuncies a oprimir a los demás y despiertes de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas su pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas. Hay que entender ese sentido de esa frase: brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Toda tu podredumbre, nuestra podredumbre de pecado, de maldad, se va a iluminar de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la alegría del Señor, no la del hombre. Eso es lo que significa. Se iluminará tu oscuridad de pecado con la palabra de Dios y comprenderás y entenderás el por qué hacías eso y por qué ahora ya no, pero por la luz de Dios. Dios de Cristo. Dice más adelante, el Señor te dará reposo permanente. ¿Quién no necesita paz? ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere gozo? Todos lo necesitamos. Disfrazamos esa paz, disfrazamos esa alegría, disfrazamos ese gozo. Pero no somos plenamente felices. Y dice aquí, el Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Desierto no hay nada, siempre hay sequía. Quiere decir que cuando sufras, cuando tengas problemas, cuando tengas necesidad, Dios va a proveer a ti, va a proveerte a ti. ¿Sí? Y dice, y te dará vigor a tu cuerpo, dejará, no dejará de alimentar, no dejará de robustecerte, no dejará de animarte y estar Dios presente hasta en tu cuerpo. Y es que a veces siente hasta en el cuerpo, ¿no? Hasta en el cuerpo. Si hablamos del alma, ¿qué será el cuerpo? Pues por eso cuerpo y alma hacen una persona. Dice más adelante, serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Imagínense, sufrimos ahorita de agua, porque en la comunidad hay poca agua. ¿Sí? Y cuando un árbol está plantado junto al río, junto al agua, siempre está saciado y alimentado de la frescura del agua y del alimento, de, tiene vida con el agua. Y dice que una persona cuando practica el bien, cuando hace el bien, está presente Dios y se convierte como un árbol plantado junto al río, que no le falta nada. ¿Sí? Dice, construirás sobre tus viejas huellas tu pecado, tu falsedad, tu mentira, tu miseria, y edificarás sobre cimientos muy antiguos, te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Pues hermanos, estos son los consejos que el Señor nos da y nos promete lo que va a ser con nosotros cuando vivimos en ti. Por eso he querido retomar este texto del profeta Isaías, estamos en el capítulo 58, si ustedes quieren leerlo en su casa con detenimiento. Es hermoso, lean. Ayer leímos del capítulo 58 de Isaías, del 1 al 9. Ayer empezamos a leer el profeta Isaías, y hoy es del 9 al 14. Ahora, si lo recorremos, sería del capítulo 58, versos del 1 hasta el 14. Y sigue, porque estamos leyendo justamente el libro del profeta Isaías. En paz, por eso lo vamos a escuchar durante este tiempo de cuaresma. Vamos, pues, el Señor nos pide, pues, que vivamos las buenas obras de misericordia, hagamos nuestro ramillete espiritual penitencial, ¿sí? Hagamos, pues, cosas que realmente llenen nuestra alma y nuestro corazón para sentirnos como ese árbol plantado junto al río, que no le falta nada, que siempre tiene que estar lleno de vida por el agua donde está plantado, de manera que haga calor o haga lo que sea, el agua de la vida. Así Dios con nosotros. Digamos con nuestra oración, digamos todas nuestras intenciones y necesidades.